Instalación municipal. Carta al ministro del Interior, vecinos de Buena Parada. El 1 de marzo de 1909 solicitan la constitución de una municipalidad. Carta del subcomisario Tarduño al gobernador Gallardo. 14 de mayo de 1912. Eleva el inventario de las existencias que entrega a la municipalidad. Informa a la vez que la comisaría ocupa un local propio dentro del mismo terreno municipal. Ordenanza General de Impuestos para el año 1912.